Buenas noches a todos, un gusto estar aquí en San Juan. Para la gente de San Francisco que nos vino a visitar, para la Sol, le mando un beso. Hay muchos de Córdoba, hay muchísimos chicos de Córdoba. Para el Toro, para la gente de Hipólito, para la Marcela de Hipólito. También para San Roque. Pini. Siento celo de ti. No, no voy a alargar. Adelante, adelante, Master. Le voy a dar para que tengan la oportunidad. Abre la banderesa. Está el verre. Me voy a poner pata para arriba. Da la vuelta a la bandera. Da la vuelta a esa bandera blanca. Da la vuelta. Está el verre. El tachero. Y los tacheros y los remiseros de Guiñazú. Siento celo de ti. Toco tus besos o tus labios. Te alejen de mí, de mí, de mí. Siento celo de ti. Porque eres toda. Solo tú eres mi vida. Yo siento morir. Imagínate en otros brazos y verte volar, verte volar, verte volar. Cuando quiero pensar. Yo te cuento con tu cuerpo y te consuma como el fuego. Siento celo del sol que te mira la tarde, no sé, y te desnuda la lluvia después tocando tu piel. Siento celo de ti porque te amo pues, porque no puedo vivir sin ti. Siento celo de ti, que aquí te roce como el viento, te roza la piel, con tus ojos pisaron, tu mirada, mi ternura, es tu boca, mi locura. Lo siento morir, imaginarte en otros brazos y verte volar, verte volar, verte volar, yo no puedo pensar. Yo te cuelgue con tu cuerpo y te consuma como el fuego. Siento celo del sol que te mira la tarde, no sé, y te desnuda la lluvia después mojando tu piel. Siento celo de mí porque te amo, lo ves, porque no puedo vivir sin ti. Tú me haces falta. Cero de... ¡Ahí va! Cero, cero, cero de ti. Cero, cero, cero de ti. Siento celos porque yo te quiero y me despido de ti, San Juan. Cero, cero, cero de ti. Cero, cero, cero de ti. Eres mi razón, te amo, te quiero y sin ti, mi amor, vivir no puedo. Con Luis del Marqués, Ángel de Barrio Providencia, para el Toro de Cofito. A ver, aquí hay un par de barrios acá. Villa. Para la gente de Lawson, Barrio Güemes. El sol que te mira a la tarde, no sé, y te desnuda la lluvia después, tocando tu piel. amo, te amo, lo ves. Porque no puedo vivir sin ti. Tú me haces falta. Siento celo de Congreso. Celo, celo, celo de ti. Yo te amo, yo te quiero mucho, San Juan, y me despido esta noche de ti. Celo, celo, celo de ti. Celo, celo, celo de ti. Porque te quiero, porque te adoro, porque te amo y nunca me olvidaré de ti. Celo, celo, celo de ti. Para el griquito. Celo, celo, celo de ti. Para el griquito, porque toca más. Para la gente de San Juan, para la gente de Residencia de Mérida, Flores, Hipólito, Rawson, Don Edito Miguelito, Rogazo. Para los amigos de Rawson.